Hey shorty, yo sé que te sobran las opciones y estás cansada de escuchar a estos huevones. Te dan regalos, así tú los ignores. En casa tienes una colección de Rolex. Hey shorty, no quiero que te presiones. Yo sé que no estás puesta para la relación. Pa' que todos la vieran. Estoy juzgado porque puedo llevármela pa' el cielo y también a tomar cóctel en el hieras. Ese culito en bikini, pasando por Santorini, en el hotel o en la playa, yo se lo pongo sin bini. A veces cuando ella toma, dice que está mezclando los feelings, que le hable bonito y yo le digo chilling. Hey shorty, yo sé que te sobran las opciones, y estás cansada de escuchar a estos huevones. Te dan regalos, así tú los ignores. En casa tienes una colección de Rolex. Hey shorty, no quiero que te presiones. Yo sé que no estás puesta para las relaciones. Mami, acabo de enrolar unos blones. Dime si te soy a tomarte unos rones. Métele bellaco, ponme a bailar.